Los dejo en compañía de Mora y de Germán, el dúo Riel, que van a estar tocando aquí hasta las 3 de la tarde. Bienvenidos, chicos, es todo suyo el especio. Y a Juan Manuel Strasburger, aunque no estén acá y nos defraudaron, pero bueno, todo bien. Bueno, estos son cadáveres para todos. estoy cada vez más atrás, y estoy cada vez más atrás, canto cada vez peor, toco cada vez peor, estoy cada vez más atrás, y estoy cada vez más atrás, canto cada vez peor, toco cada vez peor. Fiebre, todo, conjuntivitis, de todo un poco. Y vinimos igual, no como otros. Ah, queda ya el precedente. ¿Quiénes bueno, son pulentes y quiénes no, no? De una. Una de zombies. Thank you. ¿Tienen alguna fecha prevista, chicos? Sí, ¿vienen como de tocar? Fechas, está todo medio en el aire. Tenemos una para dentro de mucho todavía, para el día de la primavera. Sí, también hay otra en octubre, pero no sé, está todo medio en el aire, así que si quieren ir a escuchar un poco de ruido, les recomiendo que vayan este martes al club, al ciclo post-mortem, a ver a los Di Giovannis, y el martes siguiente a ver a los Pus. Así que ya les tiré tipo un montón de ruido para que tengan. Bueno, para enterarse de las fechas que hay en general. Y para, sí, cuando tengamos alguna fecha lo van a poder ver en el Facebook de Riel, y también está nuestro Bandcamp, que es riel.bandcamp.com. Así que si quieren escucharnos van a poder, no es que no van a poder. Perfecto. ¿Cuánto queda? Y tenemos hasta las 3, pueden seguir tocando todo lo que quieran, así que denle bueno. Tranquilo. Bueno, dale. Chicos. merienda. Más chicos, y así ya vamos cerrando. Bueno, bárbaro, terminamos con Pedaleando. Dale. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. ¡Bravo, chicos! Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto fue Riel con More Germán acá tocando en el último tramo de La Hora Pulenta. Hemos llegado al fin de esta emisión, medio atípica por los averiados que hay. Bueno, en realidad es uno solo, que es Nico, que ya salió y dio su versión sobre qué es lo que está pasando. Le voy a agradecer a Ricardo Bartola, que hoy estuvo haciendo operación del otro lado. Nuestro operador habitual, Pepe Undiano, anda de vacaciones, también muy merecidas. Lo mismo que Juan Manuel Estrasburger, nuestro conductor habitual, Nicolás Lantos, ya he hablado suficiente de él. Gloria Sarmiento estuvo acá haciendo sonido en el piso